Buenas noches, degenerados. Bienvenidos a Resistencia Radio, a su programa Degeneración. Y hoy con un tema muy, muy bueno. Saludo a la distancia a mi amigo Pavel, que está por allá, por los Ajuscos, creo, me parece. Hola, Peter. No andas muy norteado, pero sí, todo bien por acá. ¿Cómo estás tú? Bien. Pues aquí con un temazo que tenemos, que me emocioné un poco de hablar de esto. Está muy padre, que me leí un librito por ahí y está chingón y estuve investigando y pues creo que vamos a tener muy buen programa, pero ustedes escucharon la rola pasada, disculpen que tampoco la presenté, se llama Nation y es de Hotech, es un remix de Mark Bolt y pues es del 2020, está muy bueno. Y pues vámonos con otra rolita, Pavel, mándanos una rolita y regresamos con este tema que, híjole, está muy bueno, es del libro de La Sociedad del Cansancio. Y pues mándanos a rola. Claro, sí, se escucha muy interesante, Peter. Hoy yo vengo a aprender. Vamos a escuchar esto que es de Cage the Elephant. Se llama Mess Around. Estás en Resistencia Radio. No le cambies, oídos libres. You Ladies and gentlemen, ok, volvemos aquí a Degeneración. Acabamos de escuchar a Cage the Elephant con esta rolita, esta buena rolita que se llama Mess Around. So, ok, pues vamos a meternos de lleno en el tema, Peter. Platícanos un poco de qué se trata esto. Ok, pues bueno, mira, el libro que leí esta semana y está padre, se llama La Sociedad del Cansancio. Es de un filósofo, Byung-Chul Han. Él es de origen coreano, es ensayista, es subcoreano, para aquellos que digan que es norcoreano. Es profesor en la Universidad de Artes de Berlín y es ensayista también. Él saca el libro en el 2010, pero su historia es... Bueno, voy a contar un poco de la historia de este tipo. Sus papás lo mandan a estudiar a Berlín y él... Pues él no quería estudiar metalurgia, me parece que es metalurgia, y el tipo se mete a estudiar filosofía, ¿no? Y pues de ahí empezó a estudiar mucho a Foucault, a Heidegger y a Hegel, y bueno, de ahí se desata con este tema de la filosofía y saca varios libros, ¿no? Entre ellos este de la sociedad del ensayo. Tiene también que es la agonía del Eros, tiene la sociedad de la transparencia, el de psicopolíticos, que es el último que publicó, que es del 2007. Y estoy hablando que este libro fue del 2010. Este libro, y así se los pongo, fue bestseller. O sea, así la primera tirada se agotó solamente en unas semanas, güey. O sea, es un libro que habla de la sociedad occidental que está padeciendo un sigilo de cambio de paradigma, güey, ¿no? O sea, estamos cambiando completamente, ¿no? El exceso de posibilidad conduce a una sociedad del cansancio, que es lo que él propone con este libro, ¿no? Él estudió para todo esto, obviamente, a Foucault con lo de la sociedad disciplinaria, ¿no? Él es Foucaudiano, ¿no? Le dice, ¿no? Pero acuérdense que, bueno, Foucault, para poner en contexto, quien no lo ha ido, también fue un filósofo psicólogo ya viejo, que él también tiene libros que hablaba sobre la sociedad disciplinaria que... esta generaba delincuentes y locos, ¿no? Y este escritor lo que ahora dice es que no generamos locos, delincuentes y locos, sino que habla que enfermos y locos, ¿no? Enfermos en qué aspecto, pues de estrés y todo eso, que vamos a plantear más adelante. Comienzo con este libro. Diciendo que el subtema de este libro habla de la sociedad del rendimiento, que somos una sociedad del rendimiento, ¿no? Y su planteamiento son seis, que es el cambio social o paradigma. Él habla también de una saturación de positividad, una libertad paradójica, ¿no? El multitask. Y también la existencia del ruido incesable, ¿no? Empiezo diciendo la primera. ¿Qué es lo que habla con esto del cambio social o paradigma? Él dice que estamos viviendo una era en donde, pues, hay un cambio radical en donde empieza a haber emprendedores, sé tu propio jefe, historias de éxito y pues todo este boom que se dio, ¿no? Donde pues el capitalismo empieza a ser más más visible, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Que dirige la agresión hacia nosotros. ¿Qué es dirigir la agresión hacia nosotros? Es como decir, yo soy mi propio jefe, pero la culpa de que mi empresa no crezca es mía. O sea, no es de un estado, no es de un de otras personas, sino que mía, ¿no? Entonces, él empieza a ver que la gente se empieza a estresar por este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú cómo notas esto de este cambio social o paradigma que en esta época, Pavel? Ok, sí, tiene mucho sentido, ya que en estos últimos tiempos, la mayoría de la gente está enfocada en emprender, ¿no? Y luego más ahorita también con lo de la pandemia, pues se desató aún todavía más, ¿no? Entonces, de cierta manera, el internet te da como que las herramientas para que tú solo lo puedas hacer, ¿no? Pero esta tecnología no basta como para que tú logres esos objetivos, ¿no? Ya que también influye mucho, pues, el estado, todo lo que está alrededor de la sociedad, que influyen en que estos proyectos, estos negocios, estas metas no se den. Y como dices, ¿no? Te generan un estado de ansiedad y estrés que al final de cuentas terminan enfermándote. Efectivamente, Pavel. Él habla en este cambio de paradigma en donde nosotros antes trabajábamos como para una empresa y de hecho yo siempre lo he dicho, ¿no? Las escuelas te adoctrinan para salir a que seas empleado, ¿no? Más no nunca con tus ideales o tus sueños, ¿no? Pero el paradigma cambia cuando pues te vuelves emprendedor, pero emprendedor en qué aspecto, ¿no? O sea, si realmente sí te gusta lo que estás haciendo o solamente es porque por una onda de la que de la sociedad no te vea de otra forma, ¿sabes? Supervivencia. ¿Mandé? Por supervivencia. También efectivamente, supervivencia. O sea, yo me ha tocado gente que pues emprende en varias cosas y de repente les dices, oye, güey, pues, ¿qué onda? ¿Te gusta? No me gusta, pero gano dinero. Ok, entonces no es lo que te gusta, no estás emprendiendo, ¿no? No eres realmente tu destino, tu gusto, ¿sí me explico? Hay un punto, ¿no? Por ejemplo, apenas lo escuché, ¿no? Con una prima de mi novia que se entró al Politécnico, ¿no? Entonces, pues estaban hablando acerca de las carreras, ¿no? O sea, de no, pues es que ingeniería, sí, medicina y todo, ¿no? Entonces siempre es la familia, es no, pues es que ahí hay mucho dinero, eso te va a dejar, te va a dejar mucho dinero, ¿no? Entonces, ahí pues es el hecho de que no lo hagas por el dinero, ¿no? Hazlo porque realmente amas lo que haces, ¿no? O sea, realmente es lo que te gusta y te nace esa pasión por ejercer esa carrera. Muchas personas se van por el otro lado, por el dinero, y realmente ni siquiera les gusta lo que hace. Solamente ven los billetes y al final de cuentas pues, terminan siendo infelices. Efecto. Igual con mucha plata, pero infeliz. Efectivamente, ¿no? Pablo. O no sé. Efectivamente, y tiene. O luego ni ejerce. Exactamente, o sea, sales de la carrera y, no sé, eres arquitecto y terminas siendo en mercadotecnia. Y dices, güey, qué pedo, ah, pues que me gustó más la mercadotecnia. Y dices, ah, ok. Pero entonces, arruinaste tanto tiempo de tu vida para, pues, terminar en otra cosa que realmente te gustaba, ¿no? A veces también la culpa creo que es como de los padres, ¿no? Bueno, que creo, ¿no? Que es como de el papá es arquitecto, claro, el tío influye. Es arquitecto y pues todos tienen que ser arquitectos, ¿no? Es lo que estamos hablando, influyen muchos factores en estas decisiones, ¿no? Tanto sociales como el entorno, todo el entorno en el que estás rodeado influye en muchas cosas. Efectivamente, Pavel. Pues bueno, Pavel, vámonos con una rola y regresamos ahorita con el otro planteamiento que hace este filósofo. Vámonos con una rolita que, híjole, me parece que queda ad hoc, espero les guste. Lo acabo también de conocer este tipo. Se llama The Gans y se llama A Son de Reggae. Espero les guste, están en Degeneración por Resistencia Radio. Oídos libres, no le cambien. this world. Aleja todos los males, unos entran y otros salen. Vive con ansias para exprimir el momento y no. Tú sigue tus ideales, traigo para los reales mi amor. Para volver a emprender, seguiré marcando el tempo a mi vida y mis tormentos. No hay motivos para dejarlo de hacer. Que cada cosa a su tiempo, atrapado y sin aliento, vivo pensando en lo que pudo ser. Soy ligero como el viento y duro como el cemento. Nunca es tarde para volver a nacer. No quiero formar parte de tu juego. Eres la llama que aviva mi fuego. Yo, tú, somos seres de luz. Somos hijos de la tierra bajo un inmenso cielo azul. Placer, dolor, a la vida y su color. Porque a mí me representa todo aquel que da calor. Sentir, vivir, eso solo depende de mí. Planta cara a todo aquel que saque lo malo que hay en ti. Por ti, por mí, es hora de descubrir todo aquello que te haga feliz. Que cada uno se enfrente a sus miedos. Aleja todos los males, unos entran y otros salen. No. Vive con ansias para exprimir el momento y no. Tus ideales traigo para los reales, mi amor. Que cada uno se enfrente a sus miedos. Aleja todos los males, unos entran y otros salen. No. Vive con ansias para exprimir el momento y no. Tus ideales traigo para los reales, mi gentlemen. Y bueno, ahí tienen a Degans, a Son de Reggae, muy muy buena letra que tiene, espero les haya gustado y pues síganlo en YouTube, también está y en Spotify como Degans. Y sigamos con el buen Han y su libro de la sociedad del cansancio. Ahí te va, Pavel, el otro planteamiento que hace también, que es la saturación de la positividad, ¿no? En este habla sobre los coaches, videos motivacionales y ya sabes, ¿no? Yo le llamo porno para pendejos, ¿no? Pero fíjate que él habla que esta tanta positividad, ¿sí? No nos deja tontos, ¿no? Porque seguimos en el mismo ritmo, no nos paramos a plantearnos realmente si es lo que queremos, que se enlaza perfectamente con el primer planteamiento que fuimos, de hacia dónde vamos, si realmente estamos haciendo eso bien, sino que tenemos una serie de ataques de positividad, inclusive hasta con la sociedad y con los comerciales, ¿no? El We Can, el Just It, ¿no? Con los videos con los videos de Bárbara del Regil, exactamente, mamadas, o sea, y entonces toda esta positividad no nos deja realmente ver qué es lo que queremos, hacia dónde estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos, o realmente si queremos pues ser positivos, ¿no? Porque no toda la gente quiere ser positiva, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, esta ondita que salió de los coaches, que para mí, honestamente, se me hace un robo como un coach de vida, o sea, de esos güeyes que todo el tiempo te están tirando así de no, que la positividad y adelante. No digo que esté mal, ¿no? Pero creo que tú debes de entender tu positividad, tú debes de entender tu camino y debes de entender de ser tú, ¿no? O sea, no por otra persona que a lo mejor sí es exitosa por venderte un curso de positividad y ser tu coach, que realmente lo está haciendo rico. Tú estás bajo una depresión. El problema de eso, de ese tipo de coach y todas estas mamadas, es que no toman en cuenta los factores sociales y todo lo que tiene que ver en el entorno. O sea, ellos asumen que todo está dentro de ti, o sea, que todo el positivismo, que todo lo que tú hagas depende de ti. O sea, si tú no eres feliz es porque tú no quieres ser feliz, ¿no? O sea, tu felicidad está en tus manos, ¿no? O sea, ¿sabes? Pero todo lo que está alrededor, problemas sociales, políticos, culturales, todo tiene que ver con esto, con el ser humano. Entonces, ese es el problema de ellos, creo yo, que te venden esa falsa idea de felicidad. Efectivamente. Porque aparte los recursos que ellos o donde ellos nacieron no es lo mismo. Ahora sí que me da risa, exacto, pero hablan desde un privilegio, ¿no? Ellos a lo mejor no nacieron, exacto, en un lugar donde pues había falta de hambre o... Mira, me lo voy así, Haití, cabrón. Con lo que está viviendo ahora Haití, güey, está durísimo, ¿no? Y yo no digo que no haya positivismo, ¿no? Pero que sea real ver la circunstancia, ¿no? La circunstancia. Cómo... O sea, si nos planteamos bien esto, y esto ya es filosofía mía, ¿eh? Si nos planteamos bien esto, Pavel, en donde un Elon Musk quiere ir a conquistar otro planeta, ¿sí? Que es Marte. Y si volvemos por otro lado y dices, güey, si todavía no hemos solucionado nuestros problemas de guerras, hambre, todo eso, ¿cómo vamos a ir a conquistar a otro planeta? ¿Cómo nos vamos a ir a meter a otro planeta si todavía... no tenemos la conciencia ni siquiera de nosotros de ser hermanos unos con los otros? Claro, pero pues bueno, también ahí toma en cuenta que es su lana, ¿no? Él puede hacer. Yo entiendo que es la lana, pero a lo que yo voy es la gente se va con ese tipo de personas como Elon Musk a hacer otras cosas realmente, güey, no, sí, que no interesan tanto como las verdaderas que interesan en el mundo, güey, ¿no? O sea, está como gente que lo idolatra, efectivamente, ¿no? O sea, que diga, ay, no mames, güey, no mames, o sea, ni siquiera sabe que existe. Efectivamente, o sea gente, y ¿sabes qué es lo peor? Gente que es, no puedo decir nivel medio, porque pues, no somos de nivel medio, gente... Medio jodido, efectivamente, güey, que idolatra ese tipo de gente cuando dices, güey, ese güey hizo su fortuna a base de todo este desmadre que hizo mal, ¿no? Y dices, güey, si vas a Marte, vas a ir a de chalán, o sea, vas a ir a... Efectivamente, ¿no? O sea, va a ser lo mismo que aquí, pero en Marte, ¿no? Exactamente, o sea, no, hermano, ¿no? Bueno, pues vámonos al otro punto, que este me encanta, güey, y este está así súper, súper, súper chido, que habla de una libertad paradójica, ¿no, güey? En este punto, güey, habla de que cuando te vuelves emprendedor y este tipo de cosas, güey, tú dices, ah, yo soy mi propio jefe, ¿no? Yo amo la libertad, ¿no? Pero es una libertad paradójica porque, ah, trabajas en Uber 15 horas, güey, ¿no? No mames. Pero, sí. Ah, ok, pero es que en Uber yo puedo trabajar, cuando yo quiera, cuando... Gana lo que quieras. Exactamente. Ajá, güey, pero ¿sabes qué? Ellos no te pagan un seguro, no tienes seguro social, los recursos, pues tú los estás poniendo, güey, ¿no? Porque es tu tiempo, es tu gasolina, son tus refacciones de tu moto, de tu bicicleta, lo que tú quieras. Entonces tenemos esa falsa creencia de que tenemos una libertad cuando no la tenemos, güey, ¿no? Y no nada más estoy poniendo la onda de Uber, ¿no? De varias plataformas o varias cosas que tenemos donde dices, simplemente lo voy a poner conmigo, ¿no? Un diseñador, güey, ¿no? Se desvela 7, 8 horas más de las que tiene que dormir, luego no duermen y terminan el trabajo. Uh-huh. Y de repente dices, ok, pero si estoy ganando bien, si es una libertad la que tengo, porque pues no trabajé de 8 a 8, sino, o sea, no trabajé mis 8 horas que debería trabajar, trabajé de más, pero soy mi propio jefe. ¿Sí me explico? Sí, te voy a platicar una anécdota que escuché por ahí, dale, ¿no? Dale. Es una chica diseñadora que estuvo a punto de morir en el terremoto del último que fue, 2017. Uh-huh. 17. Entonces ella trabajaba en una agencia así de prestigio, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces se cayó su edificio, casi muere, entonces, y pues pasó todo, se recuperó y regresó a trabajar a la agencia, a la misma agencia, ¿no? Ella pues era muy reconocida ahí porque pues era muy chingona, ¿no? Entonces se vio sentada en su escritorio, atrás de su computadora, diseñando una lata de refresco. Entonces de repente se preguntó, o sea, ¿realmente vale la vida esto para que yo esté sentada aquí diseñando una lata? O sea, ese es mi sentido de vida, diseñar una lata. ¿Realmente soy feliz diseñando esta lata? Y pues obviamente después de la experiencia que tuvo, pues se planteó bien las cosas y dejó eso que estaba haciendo, ¿no? Efectivamente, y creemos que estamos en una libertad, pero bueno, es una libertad paradójica, ¿no? Inclusive hasta con nuestras vidas, ¿no? O sea, que luego estaría chido que tocáramos ese tema, Pavel, de la libertad, si realmente somos libres o no. Sí, ya lo hemos hablado en varios programas, un poquito, pero creo que se merece un programa completo, ¿no? Una platiquita. Efectivamente. Claro. Pues Pavel, mándanos a canción y regresamos con las otras plantaciones que tiene este Han. Ok, vamos a escuchar esta noche a Café Tacuba, mi Peter, con El Mundo en que Nací. Vientos, vámonos con esta rolita. Estamos en Resistencia Radio. Oídos libres. De pronto desperté. Encontré con algo que quiero decir, con algo que quiero decir. De pronto desperté. Quiero que sepas de verdad que si algún día llego a faltar, que si algún día ya no estoy más acá, que sepas cuál ha sido mi única verdad. Nada jamás me ha hecho tan feliz como el día que llegaste a este mundo y por primera vez te vi. Cargarte entre mis brazos y mi nariz. Entonces ese día supe que primero dejaría que un avión cayera sobre mí antes que algo se acercara y pudiera hacer algo de daño en ti. El miedo me quiere paralizar y encuentro algo que me hace caminar. Me dejo en esta redención. eres tu amor, mi única y completa salvación. Y aquí voy queriendo comprender que este es el mundo en que nací. Quiero agradecer a mi padre y a mi madre, ahora que los tengo aquí, por traerme y por cuidar de mí. Los amo por hacerme lo que soy y lo que fui. Y no sé cómo será este mundo que te voy a dejar. Espero no equivocarme y algo bueno poderte yo enseñar. El miedo me quiere paralizar y encuentro algo que me hace caminar. Y ahora que no pregunté, justificas mi existencia cuando tú me ves. Ya Ladies and gentlemen. Esto fue El Mundo en que Nací, de estos grandiosos músicos mexicanos de Café Tacuba. Pues volvamos con el tema, mi Peter. ¿Qué más me cuentas de este señor que se vuela la cabeza muy, muy sí, loco? Fíjate que este cuate, pues bueno, su filosofía, te digo, se referencia mucho hacia lo que era Foucault y Heidegger, ¿no? Estudió un poco de Hegel, me parece. Pero seguro este punto que viene, híjole, yo lo viví y creo que tú también lo viste un poco con la agencia que estaba, bueno, que teníamos Pavel. Es la onda del multitask, ¿no? Él habla que somos llegamos a ser como los animales, ¿no? Bueno, para los que no sepan qué es multitask, son estas gentes que tienen la facilidad de hacer varias cosas a la vez, ¿no? En lo que están a lo mejor trabajando, pueden estar escuchando un podcast y pueden mandar unos mails. ¿Mande? O comiéndose un sándwich. Efectivamente. Bueno, sí, desayunando, efectivamente es eso, ¿no? Fíjate que antes. Perdón, me desvío. Él compara esto como con los animales. Los animales también son multitask porque. Los animales salvajes, ¿no? Porque dice que en lo que ellos están comiendo, ellos tienen que estar observando completamente a su alrededor, o tienen que estar cuidando a sus crías y todo eso. Entonces están sometidos a un estrés, pues, duro, ¿no? Porque, pues, no pueden comer tranquilos, no pueden hacer, o sea, tienen que estar sobreviviendo, ¿no? Entonces, el multitask es casi lo mismo. Fíjate que de aquí él plantea que somos ya no somos personas, somos máquinas de rendimiento, güey. O sea, ya somos unas máquinas, porque antes el multitask era una... quien lo tenía era así como de wow, está chingón, ¿no? Ahora lo piden forzosamente en las empresas. Fundamental, ¿no? Exactamente, güey. O sea, ya es como que tienes que ser multitask porque si no, no vas a rendir en esta empresa, ¿no? Y por eso él les llama las máquinas de rendimiento, ¿no? Claro, tienes que saberte toda la paquetería de Adobe, ¿no? Así de no. Efectivamente, y aparte de que te dicen, no. Debes de tener 8 meses de 8 años de experiencia, ¿no? Sí. Cuando acabas de salir de la universidad dices, ay, sí, su madre. Sí, sí. ¿No? No, bueno. O sea, te piden o sea, en serio, hay empresas, o sea, el otro día me metí por curiosidad a ver ahí, ya sabes, a estas páginas donde solicitan pues fotógrafos, diseñadores y todo. Güey, no mames, te piden casi que sepas, casi que seas cirujano, no mames, o sea, y te paga 10 mil pesos, ¿no? Así de, güey, no mames, neto, me estás pidiendo que sepa hacer todo eso, si yo supiera hacer todo esto, no mames, ¿no? O sea, neto, no, ¿quién busca trabajo ahí, güey? Efectivamente, o sea, y es lo que él plantea, güey. Quieren máquinas de rendimiento. En donde, en trabajo que tú no rindas, güey, obviamente alguien lo va a hacer, güey, ¿no? Y eres desechable. Finalmente, claro. ¿No? Sí, sí. Pero fíjate que todo esto, güey. Somos una familia. Dicen, somos una familia. Ajá, exactamente. Pero realmente, o sea, dices, no, güey, porque me haces trabajar más de 8 horas, ¿no? O sea, o sea, yo te lo juro que yo cuando empecé a trabajar, a veces trabajaba hasta más de 12 horas. Güey. Claro, ¿sabes también? ¿Sabes también qué te dicen? Excelente ambiente laboral. Uy, es genial, ¿no, güey? Sí, bueno. Nada, te lo digo porque pues yo durante muchos años, pues también, pues como todos, ¿no? O sea, tenemos que buscar la chuleta y pues sí estuve trabajando en empresas. Yo antes pues me dedicaba a las ventas, ¿no? Y era bueno vendiendo, pero sí, güey, es una explotación total, o sea, hay empresas que sí están, inclusive te lavan el cerebro, güey, o sea, que te dicen, sí. No, güey, aquí vas a crecer y vas a hacer, no mames, vas a ganar muchísimo dinero, tienes unas posibilidades, no, güey, o sea, te lavan, fíjate, el coco. Ahí. Y la gente se lo cree, güey, y las compra y se pone la camiseta, güey, y de repente ves que les dan una patada en el culo y dices, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, no? Tú te regresaste un punto y fíjate, güey, cómo te regresaste a la saturación de positividad. Te manejan de esa forma tan positiva que tú caes, te engañan. Exacto. Simplemente ve estas, las famosas pirámides, güey. Ah, otra mamada. Güey, los motivan tan cabrón a vender que se vuelven buenos vendedores. Sí. Pero realmente, güey, no están ganando nada, güey. Estás vendiendo para la empresa y estás haciendo rico solamente a 4 o 5 güeyes que están arriba de ti. A los más ricos, sí. Exactamente, güey. ¿No? Sí. Con la promesa de que no, es que algún día te va a tocar estar allá arriba, güey. Porque se van saliendo. Sí. Ajá, güey, sí. ¿Cómo no? Sí. ¿No? Sí, se van saliendo porque los van corriendo, güey. Ajá, exactamente, ¿no? Pero regresando al tema del multitask, güey, él también plantea, güey, que de ahí se desatan y se han desatado más enfermedades, güey, como claro, la ansiedad, el estrés, ¿no? Todo ese tipo de enfermedades. Y es verdad, güey, o sea, me he dado cuenta, güey, que cada vez, si te das cuenta, la gente está más estresada, güey. O sea, no, a veces nos peleamos por cosas tan absurdas, güey, que dices, sí, bro, ¿qué onda? Tranquilo, sí, ¿no? O llegas tan enojado del trabajo que dices, güey, relájate, ¿no? ¿Sabes? O sea, a mí me pasaba a veces, no siempre, ¿no? Pero cuando estábamos en la agencia, luego era así, o sea, a pesar de que se trataba de llevar como un ambiente como tranqui, de no presión y todo, a pesar de eso se sentía que, güey, tengo que entregar, güey, ya me tardé, güey, no mames, o sea, ¿sabes? Y ese te genera ese estrés de que dices, güey, no mames, la neta ni lo quiero hacer, güey, o sea, ni me nace hacerlo, o sea, lo hago porque lo tengo que hacer, porque es trabajo, güey, ¿sabes? Uh-huh. Y te genera esa ansiedad, ese estrés, ese enojo, que dices, no mames, que, o sea, lo hago porque neto necesito el varo, ¿no? Efectivamente. Exacto. Uh-huh. Efectivamente. Y ahí, exacto, es donde te digo que empiezas a desarrollar todo esto, ¿no? La ansiedad, uh-huh, el estrés. Exacto. No sé si otras enfermedades como la obesidad, güey. Dejas, claro, de comer, güey. O sea, dejas de comer bien a tus horas. O ya no comes realmente, güey, lo que te gusta, cabrón, ¿no? O sea, tienes que, por ahorrar, ¿no? Tienes, ajá, que ir a comerte los tacos, una mala alimentación. Inclusive, güey, o sea, la coca, güey. O sea, tienes que tener ahí la coca. O sea, que realmente sabemos que esa madre nos hace mal. Algunos nos encanta. Bueno, yo ya la dejé, pero a mí me encantaba la coca. Un vasito al mes no te hace bien. No, pero yo he visto, y te lo juro, yo he visto gente que agarra sus 2 litros y los tiene ahí, cabrón. Ah, pues bueno, yo tengo tíos que han muerto por diabetes, pero tomaban 3 litros de esa madre. Sí, güey, es lo que te digo. Exactamente. Entonces, es lo que te digo. Él planteaba esta ondita, güey, de la enfermedad, ¿no? Del crecimiento de estas enfermedades, sí, ¿no, güey? Plantea, ¿no? En esto. Y obviamente él también lo que dice es que necesitamos un tiempo de ocio para pensar. Obvio, el tiempo de ocio no es como, ¿cómo decirte, güey? En el celular, ¿no? Exacto, jefe, porque muchos confundimos ese tiempo de ocio, no. El tiempo de ocio que él plantea es como de sentarnos, meditar, pensar, estar tranquilos, viendo. Aburrirte, él plantea más bien, sí, esta onda de aburrirte para que saques más pensamientos y más ideas de dónde, hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, fíjate que hoy escuché algo acerca de eso de aburrirte. En estos tiempos aburrirte se ha convertido en un privilegio, cabrón. Uh-huh. Ahora con las aplicaciones estas que tenemos, que ves videos de cada 15 segundos, ya estás metido. Nunca tienes un momento para ti, para descansar de todo esto, ¿no? O sea, estás bien viendo, haciendo scroll, scroll, scroll, scroll, y no te detienes a descansar de tanta basura que estás viendo. O sea, no te das un tiempo para ti. Uh-huh. Ajá, exacto. Entonces, esa frase que escuché hoy de aburrirte se está convirtiendo en un privilegio. Está muy cabrón. Sí, porque te. Bueno, que es el siguiente punto. Que mejor vámonos a una rola, Pavel. Mándale. Y regresando, ya, pues ya nos queda desgraciadamente el último bloque del programa. Pero vámonos a una rolita. Y ya terminamos con el último punto. Y pues nuestras conclusiones de. Bueno, y mis conclusiones de este libro. Y tú también tus conclusiones de lo que, okay, hemos hablado en este programa. Y fíjate que quiero mostrarte, güey. Cagadamente un grupo que acabo de. Bueno, ya tenía como un mes de que lo descubrí, güey. Estos brothers hacen un. Es un. ¿Cómo te diré? Es un rock. Raro. Porque no hay cantante y no lleva como un acorde entre la música, pero se oye muy bien, ¿no? Haz de cuenta que la guitarra parece que está cantando y si te pones a escuchar bien este tema, parece que te está hablando, o sea, parece que tiene una conversación esta canción. El grupo se llama Folifia, la canción se llama GOT, G-O-A-T. Es un grupo relativamente nuevo, es del 2018, pero se lo súper recomiendo porque no tiene voz, ¿eh? No hay voz. Todos los instrumentos tienen su propia voz. O sea, está genial, güey. La verdad, se los recomiendo. A mí me mamó este grupo. Y bueno, vámonos. Y ya después, ahí pónganos en los comentarios, ¿no? ¿Qué les pareció? Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. Ladies and gentlemen. Y bueno, ahí tienen a Folifia con Go. Muy, muy, recomendable. Yo lo recomiendo al 100. Y pues regresamos al tema, ¿no? A este tema que es... Y al último bloque, desgraciadamente, que es la... estamos hablando de la sociedad del descanso de Bul Chul Han, coreano. Y pues tocando el último planteamiento, es el que creo que pues más me explotó la cabeza. Porque él habla de una existencia de ruido innecesario, Pavel. Incesante. Es una existencia de ruido incesante. ¿A qué se refiere con esto este tipo? Que todos los estímulos, y de lo que tú hace rato hablabas, esto del tema de no tenemos un... que se ha vuelto, perdón, un privilegio aburrirte. Él habla precisamente de eso, ¿no? De esta existencia de ruido incesante en donde no nos deja descansar, güey. No podemos descansar. Inclusive la luz, el perro que ya ladró en la noche, te despierta. O sea, ya no hay o simplemente el juego, ¿no? O sea, ya no tienes paz en donde dices, llego a mi casa, pero voy a ver la tele, pero voy a jugar, voy a hacer esto. O sea, tenemos siempre algo como... cómo meternos en un ocio, pero un ocio, no sé si le puedo decir digital, no sé cómo se podría... Sí, creo que sí. Bueno, para este tiempo es eso, yo creo que se refiere a eso. Ajá, entonces, a cada rato, ya no, él plantea también esta parte, güey, en donde ya no tenemos esas pláticas donde nos sentábamos realmente en la mesa, güey, y platicábamos de cosas interesantes que nos habían pasado, ya no tenemos una reunión, sino que ya todos están en su celular. ¿Te acuerdas? Sí, güey. O sea, y sí. Efectivamente, si te das cuenta, radio escuchas, la cercanía ya la sentimos mucho en el WhatsApp, en el Telegram. O sea, inclusive la otra vez, fíjate, Pavel, a ver si tú me sigues con este desmadre, güey. Ya no tenemos el tono, o ya no sabemos en qué tono nos está hablando una persona atrás de un celular, ¿no? Porque tú puedes pensar, o sea, sí lo puedes leer, pero a veces nos confundimos en el tono de, es que me pusiste así, estás enojado, y a lo mejor no lo puso enojado, ¿sí me explico? Ahora tienes que poner un emoticón, ¿no? Para a veces saber cómo te estás expresando, ¿no? Efectivamente, digamos, ¿no? O sea, tienes que poner algo como para saber, y dices, güey, ya no hay una cercanía tal, ¿no? Que es lo que nos plantea en esta madre, ¿no? Él dice que los estímulos impiden las relaciones, güey, o relacionarnos, güey, ¿no? O sea, ya no hay una cercanía real con una persona, ¿no? Como, por ejemplo, no me acuerdo qué filósofo planteó, güey, que ya las citas ya no van a ser como antes, ¿no? De que conocías a la persona, la veías, salías a tomar un café. Sí. Sino que por esta onda del Tinder y de estas aplicaciones de citas, es como de, ¿qué onda? Va, pum, pum, pum, pum. O sea, que las cosas ya son muy rápidas, ¿no? Que vamos rápido, rápido, rápido, ¿no? La siguiente pareja, la siguiente pareja, la siguiente pareja, la siguiente pareja. Sí. ¿Me explico? Y creo que sí, este libro, se los recomiendo, creo que deben de leerlo, porque abre un poco el panorama de y eso que es del 2010, pues imagínate, ¿no? Abre el panorama un poco a lo que estamos viviendo, ¿no? A este paradigma, ¿no? ¿O tú cómo ves? Es un cambio total de paradigma lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Bueno, y no es de ahorita, ya lo venimos arrastrando, ¿no? Pero sí, desgraciadamente tenemos que adaptarnos un poco, ¿no? Pero también nosotros como seres pensantes tenemos que tener nuestros límites acerca de todo lo que está pasando. Y creo que es muy importante que nos pongamos a leer, que todas estas condiciones sociales no solamente sean digitales, que estemos acercándonos a la gente, que nos informemos, que hagamos esas cosas que antes hacíamos, que nos hacían acercarnos más a las personas. Efectivamente, tenemos que empezar a darnos cuenta también de lo que hay a nuestro alrededor, Pavel, porque fíjate que creo que ya no tenemos noción de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Y deja de eso de que las noticias, te enteras con las noticias, ¿no? Pero realmente qué pasa alrededor de nosotros, ¿no? Y a lo mejor, bueno, te lo pongo así. A veces ya la gente... ¿Perdón? Yo no confío en las noticias, pero perdón por interrumpirte, sigue. Sí, no hablando en esa forma, yo lo decía, de las noticias, sino a nuestro alrededor, así de, pues, a veces no conocemos ni al vecino, güey. ¿Me explico? Ok, sí. O sea, a veces, creo que a veces no, ni nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no te pones a pensar, o no te... decía Jacobo Greenberg, ¿no? Con una madre que se llama... la meditación de la observación. Él hacía una meditación de la observación. Y si pueden, algún día lean a Jacobo Greenberg, un gran psicólogo mexicano que desapareció misteriosamente. Ya luego lo platicaremos. Pero él decía que tendríamos que hacer una meditación de observación hacia nosotros, saliendo de nosotros en el momento en donde tengamos cualquier emoción, sentir esa emoción, ver qué es lo que nos hizo que explotara esa emoción, sentirla, realmente ver el cambio que puedes dar para realmente comprender cómo somos, ¿no? Porque realmente a veces... nos enojamos, pero pensamos que fue por algo que creemos, pero realmente no fue por eso, fue solamente porque a lo mejor traes un trauma de pequeño, ¿no? O no te gustan las nueces, no sé, qué sé yo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero él plantea mucho que la observación, ¿no? Y si te das cuenta, claro, no observamos, güey. Es un problema muy grande. Sí. ¿No? Sí, la gente ya, o sea, no se detiene a observar, ¿no? Una cosa es ver y otra cosa es observar, ¿no? Analizar las cosas, entender, tratar de entenderlo. Uh-huh. Sí, no, es... pero pues es lo mismo, ¿no? Es tanta información que nos llega a través del internet. Información que pues dura 15 segundos y te digo, das scroll cada 15 segundos y los algoritmos nos atacan. Exacto, ¿no? El algoritmo te conoce más a ti que tú mismo. Exactamente, hermano. Y bueno, ya para cerrar esta onda de libro, él lo que habla es que nos acerquemos más a la meditación, ¿no? Él habla mucho de la meditación zen, donde es precisamente es esta onda de observación, de estar tranquilos, del aburrimiento, ¿no? De estar pensando realmente, ¿no? Pensando, claro, ¿no? Y... Fíjate, perdón, escuché algo acerca de esto, de que estás mencionando, de que a la gente le da miedo estar consigo mismo, de que en su mente le empieza a decir... tienes deudas, estás gorda, tienes que hacer esto, o sea, ¿sabes? Empiezan a pensar todo esto que los abruma y por eso es que están metidos en el celular, porque no quieren pensar en eso, o sea, no quieren que su yo interno, que su mente los esté chingando, ¿sabes? Entonces por eso están ahí metidos, ¿no? Pero también es contraproducente, ¿no? Pero también no se enfocan en escuchar cosas buenas, ¿no? O sea, solamente los atacan esas cosas que los abruman, ¿no? Y entonces por eso es que están metidos tanto tiempo en el celular. Bueno, estamos, ¿no? Digo, creo que ya en estos tiempos yo también creo que tengo a veces problemas con el tiempo que estoy viendo el celular, en el aspecto de que pues también tengo que llevar mis cuentas, viendo qué está pasando con todo esto, ¿no? Pero te metes tanto en esto que te olvidas a veces de que, güey, también hay vida. Hay otras cosas, ¿no? Hay vida, ¿no? Te lo juro, ¿no? O sea, no sé si a ti te pasa, creo que en estos tiempos a todos nos pasa. Sí, fíjate que sí, sí me pasa. Y sobre todo, pues ahora cuando me agarré una temporada de estar con el pinche TikTok y se me iba el tiempo, güey. O sea, no, era, mames, era, es bien era adictivo. Sí, claro. O sea, está durísimo. Pero creo que sí. Creo que no es malo. Sí, llevas como un tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, ok, voy a verlo una hora y va, ¿no? Pero el problema es eso. Creo que también es, estaría interesante tocar un tema sobre las adicciones, Pavel. Güey, hay una, creo que TikTok y otra aplicación también de videos te pagan por estar viendo los pinches sí, videos. Sí, se llama Kawaii. Imagínate. Y TikTok te pagan para que veas videos y todo eso. Sí, pero descarguen esa mamada, no la descarguen. Y efectivamente es lo que te decía, este punto de la existencia del ruido incesante, ¿no? O sea, ese es el ruido incesante. Exactamente. Y pues bueno, llegamos al final de este programa. Espero les haya gustado mucho y pues recomendable el libro. Léanlo. Y sigan a este coreano, la verdad, ha tenido varios libros que les repito, yo no me los he aventado, pero pues me gustaría aventármelos, como dicen que el de La agonía del héroe es muy bueno. Y pues les dejo mis redes sociales por si quieren ahí seguirme. Mis redes sociales son Peter Lefog en Instagram y en Twitter. ¿Y las tuyas, Pavel? A mí me pueden encontrar en Instagram como Vélez-fotógrafo y también una cuenta alterna a mi trabajo comercial que es foto.rebel. Y bueno, están en Resistencia Radio, no le cambien. Oídos libres. So many men.